tadam, tuti tutadam, tuti tutadam, tuti tutadam, tam tadam, tam tam tam tam, tuti tutadam. Agradecido con la vida, eres una mujercita encantadora. Debo de estar agradecido con la vida y con Dios, que me ha dado tanto para sentir una mujer como tú. Estas manos que están haciendo mi amor trabajarían para ti. Estos ojos que estás viendo, mi amor, solo velarían por ti. Estas manos que estás viendo, mi amor, trabajarían para ti. Estos ojos que estás viendo, mi amor, solo velarían por ti. Estarían ciegos si tú no los quisieras. Estarían ciegos si tú no estuvieras en la tierra. Mi amor, solo ve.